Capricornio de Sol ascendente. El nuevo solsticio de verano o invierno comienza el día 21 de junio y este pronóstico abarca hasta el día 22 de septiembre, que comenzará el nuevo equinoccio de otoño-primavera dependiendo del hemisferio donde residas. El propósito marcado y por tanto por donde te vas a ir presenciando durante estos 3 meses serán en las siguientes áreas. Del 21 de junio al 22 de julio, relaciones. Relaciones más estrechas, acuerdos o disoluciones con ellas. Pareja, socio, colaborador, ahí es donde vas a estar presenciado. Por lo tanto, lo que vas a estar reevaluando y desde otra perspectiva es ese yo soy que ya por lo tanto se tiene que quedar atrás porque estarás enfocando de otra manera tus roles. Del 22 de julio al 22 de agosto, los compromisos. Compromisos con esas relaciones y también a nivel economía con terceros, como pueden ser bancos, a nivel de herencias, hipotecas, facturas, gastos y también esos convenios que puedes tener con socios o con pareja. Por lo tanto, lo que va a suponer es una reevaluación de lo que realmente te pertenece a ti, de lo que realmente ganas tú, de tu equilibrio entre gastos e ingresos. Y además, esta reevaluación la vas a hacer con un cambio psicológico, porque es lo que tiene Saturno cuando retrograda. Además, también vas a estar reevaluando todos esos límites que en un momento dado te has puesto tú o te han impuesto los demás. Y por último, del 22 de agosto al 22 de septiembre, el Sol transitará por Virgo. Así que este es un periodo donde tu pensamiento va a ser muy importante. ¿Dónde vas a estar presenciado? En el área de la evolución, adquisición de nuevos conocimientos, viajes, extranjero, asuntos legales, publicaciones. Y por lo tanto, lo que vas a estar reevaluando es tu forma de pensar, tu forma de comunicarte y también ese medio ambiente que te rodea. Sin olvidar ideas y expectativas, donde ahí ha habido unas ciertas ilusiones o dudas. Estas son las áreas donde vas a estar trabajando durante los próximos 3 meses. Y es que hacia el 22 de septiembre comenzarás un proceso nuevo en torno a profesión o estatus. Así que ahora vamos a ver fechas importantes en este periodo cíclico que supondrá el nuevo solsticio. Date cuenta que con energía enfrente es importante la luna nueva en Cáncer del 10 de julio, donde ahí comienza ese ciclo nuevo dentro de tus alianzas. Hacia esas fechas, Venus y Marte van a estar unidos en conjunción en la zona del compromiso. Así que ahí será el momento de comenzar un ciclo nuevo en torno a esos acuerdos, disoluciones de acuerdos o hasta dónde estás dispuesto a llegar a la hora de dar y de recibir. También te digo, Venus y Marte vienen a que aceptes muchas realidades, sobre todo a la hora de en esas reevaluaciones que estás enfocando sobre quién eres y sobre lo que a ti te pertenece. ¿Por qué? Porque va a haber 2 lunas llenas en Acuario, una el 24 de julio y la otra el 22 de agosto, que van a estar alimentando a tu corazón, a tu propia creatividad y a cómo quieres enfocar ese romance, ese goce por la vida, o puede que aquí también esté la relación con tus hijos, tu creatividad a nivel profesional. Importante estas 2 lunas llenas en Acuario, porque vendrán, ya sabes que Acuario siempre altera un poquito el sistema nervioso, así que yo diría que vamos a estar todos bastante alteradillos. Pero no olvides que estas 2 lunas vienen a poner encima de la mesa cómo te valoras también y hacia dónde enfocas tu valoración y darte lo que te mereces. Júpiter va a estar retrogradando durante todo este periodo. Júpiter rige tu karma, la justicia divina, mi querido Capricornio, y él va a estar revaluando sobre todo eso que tú te mereces, cómo te valoras, tus conductas, tu propia estabilidad y sobre todo también tu forma de comunicar tus expectativas. Esto lo que va a traer es un nuevo enfoque a la hora de crecer y a la hora de seguir evolucionando en la vida. y cuándo vas a poder empezar este nuevo ciclo con la luna nueva en Virgo el 7 de septiembre. Claro, después de haber tenido todas esas conversaciones importantes, sin olvidarnos del ciclo en signos cardinales que va a haber a principio, sobre todo durante el mes de julio, y es que el 24 de junio ya lo acabas con tu luna llena en Capricornio, y ahí es donde empieza toda la movidita entre esas conversaciones con pareja o con socio. Así que si te das cuenta, va a ser un solsticio en el que vas a estar muy centrado y muy situado respecto a los demás, y por lo tanto toca reevaluar mucho de ti, donde ahí te has podido autoengañar, donde ahí te has podido autolimitar, y ahí es lo que se te requiere, es tirar hacia adelante de otra forma. Así que ahí te lo dejo.